Hola, bienvenidos a nuestro podcast educativo Descubriendo la Radio. Hoy exploraremos los orígenes de la radio, su impacto en tiempos de guerra, la llegada a Latinoamérica y a Venezuela. Comencemos. Origen de la radio. La radio hizo posible la comunicación a distancia sin el uso de cableado. Esta invención significó un hito en la historia de la comunicación. Pero, ¿cómo se originó la radio? En 1887, el experimento del físico alemán Heinrich Hertz demostraba la existencia de las ondas electromagnéticas, tal como lo sugería James Maxwell en su teoría de los campos electromagnéticos de 1865. Ambos, avances clave que hicieron posible la invención de la radio años más tarde. En 1895, Nikola Tesla ya había desarrollado un sistema capaz de transmitir mensajes de voz usando ondas electromagnéticas. Pero será el italiano Guglielmo Marconi quien logrará la patente de la radio en el año 1904, después de haber realizado con éxito transmisiones de radio a larga distancia, como lo fue la primera comunicación transatlántica de 1901. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce a Nikola Tesla como el inventor de la radio. Estos y otros avances sentaron las bases para el desarrollo de la radiodifusión en el siglo XX. La radio en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la radio fue importante para la comunicación y la difusión de información. En la Primera Guerra Mundial, la radio se usó con fines militares para transmitir mensajes y órdenes a las tropas en el campo de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, la radio se convirtió en una herramienta crucial de propaganda y motivación para los países en conflicto. Las emisoras de radio difundían discursos de líderes políticos y mensajes para mantener el ánimo de las tropas y la población en general. La radio también fue una fuente de noticias que transmitía información sobre los avances en el frente de batalla y actualizaciones para la población civil. Ambos bandos, los aliados y las potencias del Eje, desarrollaron unidades de escucha electrónica para interceptar las comunicaciones enemigas. Estas actividades de intercepción de señales proporcionaron información valiosa sobre los movimientos y las intenciones del enemigo. En resumen, la radio desempeñó un papel crucial en la guerra al facilitar la comunicación militar, difundir propaganda y transmitir información a la población. La revolución musical. La radio no se entiende sin música. Desde su origen, este medio radiofónico pensó en el contenido musical para realizar transmisiones experimentales y configurar posteriormente su programación. ¿Ustedes sabían que a lo largo del siglo XX, la radio inicia una relación con la música, tornándose con el paso de los años cada vez más estrecha? Y es que en la década de 1930, hubo una gran depresión económica que afectó directamente a la radio. Irónicamente, esta también la ayudó, permitiendo que muchos cantantes y hasta actores de teatro, al quedar desempleados, mejoraran su calidad de vida y nivel de profesionalismo en las cadenas radiales. Y es que la radio jugó un papel fundamental en la música, pues contribuyó a la popularización de varios géneros musicales como el country, blues, entre otros. Llegada de la radio a Latinoamérica. En 1920, Argentina fue el primer país en Latinoamérica en producir una señal de radio. La radio en Argentina comenzó con la iniciativa de Enrique Susini. Colocaron antenas en edificios y transmitieron la ópera de Wagner desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires. En 1921, México, los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de Ciudad de México. En 1922, el inicio oficial de la radiodifusión en Brasil se llevó a cabo en Río de Janeiro el 7 de septiembre de 1922. Ese mismo año, en Chile, el 19 de agosto, ocurrió la primera transmisión de radio oficial. En Cuba, el 10 de octubre de 1922. En 1926, en Ecuador, fue la primera transmisión de radio. En años siguientes, la radio se expandiría en países como Uruguay, Bolivia, Paraguay y muchos más. Llegada de la radio a Venezuela. La radio en Venezuela. En septiembre de 1925, con el nombre de Aire, Schulz y Müller obtuvieron el permiso oficial de transmisiones durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. El 23 de mayo de 1926, comienzan las transmisiones sonando el himno nacional con un alcance de 3.200 kilómetros. Aire es clausurada en 1928. En diciembre de 1930 aparece Broadcasting Caracas. ¿Sabías que dentro del Convenio Internacional de Radiodifusión a Venezuela le tocó el código YEVE? Con la creación de Radio Caracas, entre los años 1932 y 1940, van apareciendo las voces de aproximadamente 13 emisoras. Entre ellas están Radiodifusora de Venezuela, Emisoras Unidas y La Voz del Táchira. En 1940 aparece la Ley de Telecomunicaciones. En 1980 aparecen las emisoras de frecuencia modulada. Un dato importante, en la actualidad, el 71% de los medios de comunicación son emisoras de radio. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast educativo sobre la radio. Hablamos para ustedes Carolina Aragón, Marcos Molina, Luis Camaripano, Elvis Flores y Daniel Sánchez. Hasta la próxima.